No sé si seguirte o perderme. Voy surfeando bien antes de hundirme. No sé si seguirme y perderte. Creo que igual todo me sirve. Y ando caminando y no me va a apurar. Y no me va a apurar. Ando caminando y no me va a apurar. Y no me va a apurar. Fresco como agua de coco. Divertido, una cosa de loco. Y esa puri plena cuando enfoco. Exploro poco a poco. Estoy sintiendo un amanecer. Me estoy atreviendo a conocer. Creo merecer esta vida buena. Peace and love, my friend. Si lo voy a lograr, pa' que poneme a correr. Entonces sirvo dos copitas de un vino fino. Salud. Por todo lo bueno se combinó. Todo armonizado, wow, qué brillo. En realidad, wow, wow, Dios mío. Ando caminando y no me voy a apurar. Y no me voy a apurar. Ando caminando y no me voy a apurar. Y no me voy a apurar. Que soy afortunada, una chica con suerte. Moñito moradito, me he visto color verde. Que no le metiera la mano al perro. Ahí te dejé un caminito por si te pierdes. No hay excusa, busca la manera. Me canta al oído una cayena. Y pa' que me cocine lo que quiera. Y pintemos de color a las panteras. Y allá en el muelle había un barquito. Y ese barquito casi se hundía. Me fui nadando poco a poquito y di un soplito. No sé si seguirte o perderme. Voy surfeando bien antes de hundirme. No sé si seguirme y perderte. Creo que igual todo me sirve. Todo me sirve y algo me queda. Lanzo otro pozo a la moneda. Llevo armonía pa' la aldea. Soy un recolector al que le encanta dar pelea. Más chamán que chimenea. Yeah, villas que te chihuirean. O te mes chavetas, que esto es chévere pero es coñeta. Que las farras y las pepas están guay, pero la neta no es tan cool si te me pasas de vuelta. Ando caminando y no me va a apurar. Y no me va a apurar. Check, check, brain check. Creo que el cerebro me quemé de tanto correr. Si lo que quería era un bistec, porque a la hora el té. Caminar contigo es tan maravilloso. Y no debemos correr, sería peligroso. Allá en el muelle había un barquito. Y ese barquito casi se hundía. Me fui nadando poco a poquito. Y de un soplito llego a la orilla. Empujoncito que salvan vida. Es un buen día, decláralo. Que si por algo a ti se te olvida. No somos uno, aquí somos dos. Tranquilita. Asume el problema y mútalo. Cada cosa llega a su lugar dándole su valor. La vista al frente y las manos rápidas como escútaro. Unos ganan y otros pierden mano, tú disfrútalo. Y entonces, que se reporten que yo tengo la hierba y el flow, pero no sé en dónde es. Comida para llevar, que el amor los engorde. Un tumbao que parece que se cae, pero no se rompe. Conversaciones con viejos sabios, como el tío Airo. Formas de traducir la vida, las que me arraigo. La llevo hasta donde puedo y se la paso a Taiko. Porque no somos un lingote, sino un mosaico. El chico va, viene, baila, pinta y canta. Todo lo que no sea amor, lo desgasta. Vaga en el desierto buscando su Hamunactra. Agradece lo que tiene y le llega lo que le falta. Acompañado de un todo estará bien como un mantra. Y del mejor licor porque bueno le encanta. De noche escapa con su amada entre bailes de tantra. Son la tierra y la luna, dos amantes que se imantan. ¿Y qué pasó mi santa? Yo no sé de tono, pero Beto y se encantan. Sal para el balcón que es la familia que te encanta. Comida para llevar siendo el seno que te amamanta. Fruta fresca, jugo frica, siempre fiesta, guarapita. ¿Quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita. Una vida bien sobre la faz, dando la cara sin asco, cero antifaz. Mandando al carajo lo que quiere robar paz. Así mi alma sube, tranquilo. Y this flavor, no ando viendo atrás, en realidad estoy layback. No, no, no, ¿tú qué? Pues que lo que, no, ando detrás tuyo, ando haciendo cash. So, sobando un culo suave como un ponque. Se nota que me quieres, más haces y punke. Vamos off, vivo love, no sé tú, pero yo quiero una vida tranquilita, una vida tranquilita. Tranquilita. Una vida muy tranquila. Pulso el botón y empezó la partida. Risa tras risa, sumergida como en un trance pastilla. Veo el tiempo pasar lento, el desastre que yo soy. Un billete con defecto, valgo más de mil veces lo que doy. Y ando caminando y no me va a apurar, y no me va a apurar. Y ando caminando.